El Candil. Tus mensajes pueden llegarnos a través de esta dirección electrónica. correoelcandil@gmail.com. Por teléfono, te escuchamos en el 433-672. En internet, podés visitarnos en www.elcandilenantenalibre.blogspot.com. Se lo suele llamar el noveno arte. Son las historietas, los cómics, las historias atrapadas en cuadritos, esos relatos gráficos que tienen lectores en todo el mundo y realizadores notables en nuestro país. En El Candil sabíamos que íbamos a hablar de historietas no una, sino varias veces, pero lo que no imaginamos es que la primera de esas ocasiones estaría motivada por una causa trágica. Ha muerto Carlos Trillo, y por eso el mundo se ha quedado con menos historias. No es una muerte cualquiera, porque ninguna lo es, pero en este caso, el que se fue era un guionista copioso, exuberante, uno de esos tipos llenos de relatos, de argumentos en los que podíamos vernos reflejados o de historias en las que queríamos vernos reflejados. Durante varios años, desde la contratapa de un diario, el loco Chávez nos hizo desear sus aventuras y también la compañía de Pampita, claro. Después conocimos a un señor bajito y rechoncho, casado con una mujer detestable, humillado por propios y extraños, enterrado vivo en un trabajo oficinesco que apestaba. Era el señor López, que vivía en una realidad deprimente. Pero el hombre tenía sus recursos para resguardarse de ese contexto patético. Todo lo que López tenía que hacer era abrir una puerta. Y entraba a otro mundo, otra dimensión. Otra realidad en la que podía frecuentar mujeres esculturales, podía alcanzar la estatura de un héroe y, por sobre todo, podía obtener reconocimiento y respeto. Carlos Trillo se metió en la vida de gente diversa, periodistas, oficinistas y hasta prostitutas. Una de sus realizaciones más actuales fue Clara de Noche, a la que no construyó desde la mirada naif de la costurerita que dio el mal paso, sino como una mujer con cuotas de acidez y contradicciones que la vuelven decididamente humana. Todo esto y mucho más surgió del ingenio narrativo de Trillo. Y todo eso que apenas podemos llegar a imaginarnos es lo que nos perderemos. Eso es lo que singulariza su muerte. Una nostalgia anticipada. Una voluntad contrariada por esos personajes suyos que no llegaremos a conocer. Por las historias que no van a contarnos. Thank you. Si ustedes lo recuerdan, en las dos audiciones pasadas estuvimos recorriendo una tierra fantástica. La razón puesta al servicio de interpretar la maravilla nos permitió descifrar pistas que nos fueron conduciendo. Primero, visitamos la increíble ciudad de Otavia, que colgaba boca abajo de una colosal telaraña. La semana pasada, llegamos a Zaira, la ciudad inconcebible que guarda relaciones entre las medidas de su espacio y los acontecimientos de su pasado. ¿Seguiremos hoy adentrándonos en las ciudades invisibles de Ítalo Calvino? Para enterarte, solo tenés que acompañarnos en nuestra travesía. ¿Y tendremos que recorrer mucho más para dar con la pista del mapa? Digo, no sé, ¿no nos estaremos equivocando en la interpretación? ¿Cómo? Y a lo mejor... ¿No era que la intuición nos iba a guiar? Sí, me parece que ahora nos está ganando la ansiedad. Nos llegaron las pistas una sobre la otra y ahora llevamos un par de horas sin nada. Pero fíjense que a las otras pistas no las esperábamos. Claro, ahora nos tenemos que hacer los distraídos y a lo mejor aparece una nueva. Sí, sí. Es muy bonita esta parte de la playa, ¿eh? Nunca la había recorrido antes y vimos un atardecer brillante. Me acuerdo que a un kilómetro de acá, más o menos, se juntan la costa con las rocas más lisas y grandes que se hayan visto jamás. Si la marea es alta, es difícil pasar del otro lado, ¿eh? De hecho, la vez que llegué hasta ahí tuve que pegar la vuelta. Yo estoy conmovido con el cielo. Las estrellas son infinitas, millones. No sé si alguna vez vi tantas. Y en un rato, cuando salga la luna, no vamos a necesitar ni la luz del fuego para vernos. Hay algo que me pregunto desde que era muy chico. Cuando leía esas historias de piratas y corsarios, ¿se acuerdan? Sí. Pensaba, ¿cómo habrá sido navegar por mares bravos u oscuros teniendo solamente el cielo como guía? A mí me pasaba, Esteban, algo parecido con Julio Verne. No sé, siempre me fascinaron sus libros y cuando fui creciendo y supe que fue un visionario, que muchas de esas aventuras que él escribió se hicieron realidad tiempo después, pensaba, ¿cómo habrá sido escribir todos esos mundos y ponerlos a volar cuando el tipo nunca había viajado? Todo el recorrido fue interior. Es que los viajes, los inventos, los descubrimientos, no sé, todo lo que tiene que ver con las aventuras que otros nos cuentan, si están realmente bien contadas, se viven como propias. Sí. Imagínate, ¿a quiénes habrá leído Verne? ¿Qué cielos habrá mirado? ¿Qué canciones le habrán cantado de chico para poder ser el escritor que fue? El mundo interior se alimenta de sueños y de deseos. Y en todo caso, solamente hay que animarse a jugar. Y cualquier recuerdo o anécdota, como bien dice Saer, se puede volver ficción. Y cualquier vivencia, en sueño. Yo nunca hubiese pensado que del estudio de la radio podía surgir un viaje. Y que en el viaje íbamos a hacer magia. Y que Marco Polo se iba a cruzar en nuestro camino. Y mucho menos que una botella nos iba a hablar. Uy, la botella. Ahora que la nombraste, me quedé con una duda. Vos dijiste que tenía un escrito en relieve que no alcanzabas a descifrar, ¿te acordás? Y nos olvidamos de ese dato. ¿No tendremos una pista ahí que a lo mejor ni nos dimos cuenta? A ver. Bueno, ahora veo menos que de día, pero si yo paso el pulgar, el relieve está, fíjate. Qué ganas que me dieron de escucharla de nuevo. Destapala, Ricardo, dale. Quiero volver a ver Zaira. ¿Y? No suena. Es como si hubiese perdido la magia. Incluso hasta los colores, que eran tan brillantes, se volvieron más tenues. Sí, tenés razón. El contenido de la botella era ese. ¿Y se vació cuando alguien puso el oído para escucharlo? Bueno, me voy a descansar un rato a ver si me olvido un rato de pistas, de misterios. Ni bien amanezca, el primero que se despierta avisa, ¿eh? Y seguimos la caminata a ver con qué nos encontramos mañana. De acuerdo, hasta mañana entonces. Yo me quedo un rato más, ¿eh? El cielo, no puedo dejar de mirarlo. Hasta mañana. ¡Andrea! ¡Esteban! ¡Vengan! ¿Eh? ¡Ahí vamos! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿Una caja? Con tres tapas. Es muy antigua. Al menos los ganchos de cierre tienen ese aspecto. ¿De dónde la sacaste? Estaba acá, justo acá. Me levanté hace unos minutos nomás, ¿eh? Vine hasta lo que quedó del fogón y, bueno, me encontré con la caja. ¿Vos viste algo, Esteban, o conversaste con alguien mientras te quedaste mirando el cielo anoche? No, no, para nada. Me quedé un rato más, pero en una soledad absoluta. Bueno, entonces es lo que esperábamos. La pista. ¿Ya la abriste? No te digo que ni bien lo vi, lo llamé a ustedes. ¿Quién se anima? ¿Habrá otro mensaje para escuchar? Preparen los oídos, porque si es como la botella, tenemos una sola oportunidad y se fuma el mensaje. Yo la abro. Ahí va. Nada. Nada que escuchar. Y nada que ver. A ver, movila un poco, girala, no sé, hasta ahora estuvo siempre en el mismo lugar, sin tocarla. Aromas. Es una caja de aromas. Sí. Parecen frutas. Es dátil. Sí, sí, dátil. Abro la otra tapa, ¿sí? Sí, dale. Este aroma es algo como agua dulce, un río. Una mezcla rara de agua dulce con tierra mojada. Sí, es verdad. A mí me lleva a ese olor particular que tiene la tierra de la isla. Debajo de los sauces, ¿vieron? Frutas, dátiles y río. Agua dulce con tierra mojada. La otra, Esteban, dale. Abrí la otra. Es tabaco. Áspero. Sí, sí. No hay dudas, ¿eh? Raspa la garganta de olerlo, nomás. Pero qué cosa más rara. ¿De quién será la caja? ¿Y por qué esos aromas? Está muy bien construida, fíjate. Cada compartimiento conserva su aroma sin mezclarse con el otro. Me pregunto si pasará como con la botella. ¿Habrán desaparecido los aromas? ¿Se esfumarán una vez que uno abre la caja? Miren, un doble fondo, una tapa que se desliza... ¿Y un papel? Una nota. No, no, no. Es una carta. Dame, a ver. Está en castellano. Sí, a ver. Dice, amigo, no vas a creerme cuando amigo, te cuente que todo empezó... No me vas a creer cuando te cuente que todo empezó al caerme en un libro. Sí. Imagino tu cara de sorpresa, pero fue así como empezó este viaje. Y entre las cosas que descubro en cada lugar, di con esta caja, que sin duda me ayudará a recordar sabores, colores y texturas que voy encontrando en las ciudades invisibles. Todo parece extraño. Suena raro hablar de ciudades invisibles que se me revelan y de libros que transportan a otros mundos. Pero ya te contaré más cuando vuelva a casa. Te abrazo, Sara. ¡Sara! Sara era la chica que viajó a Tavia con Marco Polo. La que se cayó en el libro. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Tiene fecha la carta o dice desde dónde se escribió? No, mira, la verdad que no. Queríamos nuevas pistas, pero... ¿Y ahora qué hacemos con esta? Yo utilizaría un recurso que tenemos olvidado. ¿Cuál? Necesitamos escuchar el mar. Probemos. Dale, a ver. Concentrémonos. Concentrémonos. Thank you. Escuchamos de las tres canciones marineras de Malcolm Arnold, El Alegro con Brío, interpretado por el quinteto de vientos Argos. Un antídoto contra las sombras. El candil. Hoy hemos estado hablando mucho de las historias, y es que todo es una narración. Vivimos rodeados de relatos. El pasado es un gran relato que saben contarnos los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos y muchos escritores. El presente es otro relato que amplifican sobre todo los medios de comunicación. Y también el futuro es un relato. Es un relato que aún está por contarse o por escribirse. Es capaz que hasta nosotros mismos somos el relato de otro. A lo mejor esto que creemos que somos es lo que alguien está contando. O incluso que está soñando. Esto ya se lo planteó Lewis Carroll en A través del espejo. En ese libro, los gemelos Tararí y Tarará le explican a Alicia que en realidad ella es lo que está soñando el Rey Rojo y que seguirá existiendo mientras el rey no se despierte. Y Jorge Luis Borges también utiliza el sueño para concebir una criatura en su cuento Las ruinas circulares. La recomendación de hoy es regresar al relato, porque, como bien decía Andrea más temprano, las historias nos ayudan a entender, facilitan la experiencia de la comprensión. Aquí en Roca y en cada ciudad hay miles de historias esperándote en las bibliotecas populares. Están en libros amables que te esperan para iluminarte una tarde lluviosa, para acompañarte en el desvelo nocturno o para provocártelo, que te hacen más llevadero un viaje, que te confortan en la pena y que expanden tu alegría, que te permiten conocer el mundo, los mundos, que te presentan personas y personajes maravillosos, que te permiten descubrir a Cortázar, Juan Rulfo, Bioy Casares, Ray Bradbury, Abelardo Castillo, Ernest Hemingway, Silvio Iparraguirre, Emilio Zagari, Roberto Bart, Macedonio Ferrán, Juan José Saer, Oscar Wilde, Mark Twain, Alejandra Pizarnik, Alejo Héctor Carpentier, Germán, Antonio Di Benedetto. Danny Elfman y la música de la banda original de sonido de la película de Tim Burton, Alicia en el País de las Maravillas. ¡Uy, que se hizo tarde! ¡Nos vamos! Ya se apagan las últimas astillas de luz. El candil volverá a encenderse dentro de 7 días. Chau, hasta la semana que viene. Thank you.